Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Derechos sociales, a la salud, la educación, el medio ambiente sustentable, derechos económicos y a la seguridad social. El Defensor del Pueblo de la Nación, para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos. Llamando al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Y los titulares de las páginas de salud de no pocos diarios están preanunciando un inminente aumento de la medicina prepaga, oscilando entre, para algunos es el 15%, para otros es el 20%. Bien, independientemente de eso, nos está visitando y le agradecemos tanto su presencia a la doctora Mónica del Cerro, la jefa del área de salud y educación de esta defensoría, que nos puede esclarecer por qué, si la memoria no nos es infiel, hay una ley que regula la actividad de la medicina prepaga, pero, y acá viene la pregunta del millón, ¿está reglamentada esa ley? Mónica, bienvenida. Gracias, Omar. ¿Cómo andas? No, la ley fue publicada en el Boletín Oficial el 17 de mayo de este año y establece en sus últimos artículos dos cosas importantes: que el Poder Ejecutivo tiene 120 días para reglamentarla a partir de la publicación, y además que las entidades a las que va dirigida esta ley tienen 180 días también a partir de su publicación para adaptarse al régimen cuyo marco da esta ley, que es la número 26.682. Bueno, esto hace que el entusiasmo por el dictado de la ley, que realmente existe y es mucho, tenga que en algunos aspectos que no son operativos esperar un poquitito más, porque, bueno, está este tema de los aumentos que vos referías recién, y bueno, va a haber entidades que van a aprovechar a pie juntillas estos 180 días para tomarse el tiempo para reorganizarse, por decirlo de alguna manera. Claro, es decir que teniendo en cuenta los tiempos que mencionaste antes, el que está un poco más acotado es el Poder Ejecutivo, pero las prepagas tienen 6 meses para ajustarse o adaptarse a los alcances de la regulación, norma. De la norma. En realidad no serían tantos, porque hay muchos aspectos que las entidades ya deberían haber implementado, como por ejemplo el otorgamiento de las prestaciones comprendidas en el programa médico obligatorio, el famoso PMO, y todas las leyes que establecen prestaciones similares, porque hay otra ley previa que las obligaba a las empresas de medicina prepaga a dar las mismas prestaciones que las obras sociales que integran el sistema nacional. Entonces, uno de los inconvenientes que a nosotros más se nos presentan en este momento es gente que tiene dudas, por ejemplo, con relación a los aumentos, y alegan que este año ya había aumentado la medicina prepaga, lo cual es cierto, porque muchos aumentos que habían sido dispuestos en diciembre se concretaron en enero del 2011, que en realidad ellos dicen que corresponden a diciembre de 2010, pero en la realidad del bolsillo de los ciudadanos el aumento se concretó en enero 2011, y ahora un nuevo aumento la gente lo computa como 2 aumentos en el año, ni más ni menos. Ahora, la idea sería, planteado esto, la posibilidad del aumento, que es lo que afecta e interesa inmediatamente, ¿el trámite cuál es, existiendo una ley que está por ser reglamentada? ¿Se valen los valores antiguos que regían esta actividad? Y hasta que no esté reglamentada, el trámite es el mismo que se hacía antes. La Secretaría de Comercio Interior había que presentar unas planillas en función de una resolución indicando cuáles son los planes, cuáles son los aumentos y qué justifica esos aumentos. Pero en ese caso, la Secretaría de Comercio Interior solía tomarlos y bueno, a noticiarse de que eso iba a suceder sin hacer ninguna, por lo general, sin hacer ninguna prevención con respecto a esto. o sea, cumplido ese trámite, quedaba autorizado el aumento. Veremos ahora, cuando se proyecte la reglamentación, cómo se estipula este tema de los aumentos, que en realidad, sí, aumenta todo, evidentemente que también van a aumentar los servicios, pero vamos a ver de qué manera, en qué porcentaje, cuántas veces al año, porque esto es casi como estacional, como cíclico, sí. Uno o dos aumentos al año, desde sí. que nosotros conocemos este tema, se han producido siempre, con ley o sin ley. En vísperas de la sanción de la nueva norma, digamos así, todavía no reglamentada, arguía el sector empresarial que si se sancionaba tal cual estaba, el sector se iba a tornar financieramente, económicamente inviable. ¿Eran fuegos de artificio previos a torcer la voluntad legislativa o realmente estamos en presencia de una situación que puede llevar a una crisis en la prestación de los servicios? Yo personalmente tengo una visión sobre este asunto, que es que aquellas empresas que sean suficientemente solventes y serias seguramente no van a tener problemas. Aquellas otras que no se han lucido por su, o mejor dicho, que se han lucido por su precariedad y por determinadas realizar determinadas maniobras, bueno, será que no tienen que estar en el mercado y saldrán del mercado. Yo no creo que esto suceda con las empresas serias importantes que hay hoy por hoy. Bien. Doctora Mónica del Cerro, muchísimas gracias por este aporte. Muy amable. De nada, Mar. Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, el Defensor del Pueblo de la Nación puede ayudarte. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar www.dpn.gov.ar. La mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos, la gente y su defensor. Y el tema de la afectación del medio ambiente, saben ustedes, es una constante en la tarea de todos los defensores del pueblo, desde el nacional hasta los provinciales, hasta los municipales. Todos tienen alguna clase de preocupación y de actitud frente a esta cuestión. Digo esto porque estoy recibiendo en nuestro programa, luego de bastante tiempo, es cierto, a la defensora de General Pueyrredón, esto es, que tiene cabecera allí en la ciudad, hermosa ciudad de Mar del Plata, la doctora Beatriz Arza. ¿Cómo le va, Beatriz? Un gusto saludarla y preguntarle sobre esta denuncia por contaminación con agroquímicos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Y bueno, gracias por llamar. No, mire, son varias denuncias a lo largo de todos estos años, no es una sola. Yo desde el año 2008 estoy trabajando, que fui convocada por el fiscal de delitos ambientales, fiscal provincial, y a ir a audiencias y a encontrarme tanto con los productores como con los denunciantes y también con la gente de gestión ambiental municipal y del Ministerio de Agricultura de la provincia, la inspectora Cristina Irazábal, que era la que hacía todas las inspecciones. Así que bueno, desde ese momento me fui involucrando y empecé a trabajar una parte que no era solamente el control de los campos, de qué agroquímicos ponían, sino del tema de la salud, porque nosotros tenemos un cordón fruto-hortícola muy importante en nuestra ciudad, pero ¿qué pasa? La ciudad va creciendo y bueno, y fueron invadiendo zonas de cultivos. Así que bueno, esta gente es la que se siente afectada por las fumigaciones de los agroquímicos. Entonces bueno, ahí me empecé a trabajar con el tema de salud, y el tema de salud al principio me recibí sorpresa de que no había nada armado con respecto a enfermedades respiratorias. Incluso tampoco había un registro de enfermos, por ejemplo en el hospital regional, que es muy amplio y abarca varios municipios, tampoco tenían nada. En las salitas de salud municipales tampoco, ni nada, en el sentido que no había médicos especializados o que se tomaran registros con estas enfermedades o patologías causadas por las fumigaciones. Bueno, ahí empecé a trabajar con el área de salud municipal y también pidiendo informes al hospital regional, de tal manera que Hoy ya estamos en las salitas teniendo médicos y enfermeras que están capacitados para el tratamiento de estas afecciones. Ya hay un registro de enfermos, o sea, de personas que están con este tipo de afecciones. Y bueno, lo que tratamos es que no solamente paliar estas consecuencias, sino también que se dejen, que se apliquen otras normas para la fumigación. En este momento, Gestión Ambiental está trabajando sobre la reglamentación de una ordenanza en donde dice de que hay que fumigar a 1000 metros de la zona de, digamos, de ciudad. Pero esto lamentablemente a veces no se puede aplicar, porque para los productores 1000 metros es bastante zona de no producción. Así que bueno, hay que lidiar un poco con todo esto. Uh-huh. Incluso la que está trabajando activamente es la gente de del Ministerio de Agricultura, que es la que habla con los productores, coordinan las fechas de fumigación, qué tipo de agroquímicos, a ver dónde los compran, la facturación de los mismos, y a ver qué tipo de fumigación realizan, porque hay distintos tipos. Y después, en esos campos, ver qué otro tipo de cultivo se puede dar donde no requiera fumigaciones. Cada tanto pedimos algún informe, a ver cómo se van cumpliendo, pero lamentablemente no se puede controlar todo, ¿no es cierto? Claro. Lo importante sí que logramos, por el área de salud, el control de la salud de los vecinos. Y bueno, y estamos en esa tesitura en que hay que informar a los vecinos, capacitarlos, informar digamos, y también que se pongan capacitados los agentes de salud y también incluso las escuelas de los lugares, como para que inmediatamente hagan las denuncias del caso. Bien, nosotros nos imaginamos que estas palabras suyas, accionar y la consignación de todos estos datos debe estar resonando en muchos lugares del país donde la problemática se repite, esto es la contaminación con agroquímicos. Le agradecemos mucho, doctora Arza, por este contacto. No, por favor, gracias a ustedes por el llamado. Que siga muy bien. Gracias, igualmente. No te dejes discriminar, lucha por tu propio lugar.